Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Buenas tardes, amigos y amigas de La Latitud No Violenta. Estamos aquí otro martes, un poquito atrasados, pues... La lluvia, el tráfico hoy en la ciudad ha jugado una mala pasada, pero ya estamos aquí muy contentos de encontrarnos otra vez con ustedes. Mi nombre es Rosana Ayabaca y les recuerdo que ustedes nos están viendo a través del Facebook Live. También les recuerdo que este programa se va a retransmitir por la 940 AM el próximo martes, como siempre. Cada martes se reprisan los programas. Y también en la www.radiocce.com. Así que estén pendientes por si se perdieron algo o quieren repetirse el programa, cualquier cosa que se les haya escapado por ahí. Y esta vez, como siempre digo, yo no vengo sola, vengo muy bien acompañada, pero esta vez vengo con sorpresa, venimos con sorpresa de aquí en La Latitud No Violenta, pero vamos a dejar que ella misma se presente. Mis amigos y amigas de Latitud No Violenta, soy Paloma Castro, y les doy la bienvenida al programa del día de hoy, que por cierto, para mí será el primero. Estoy muy contenta y agradecida sobre todo con Pato, con Ross, por esta oportunidad. Además, también de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Live como Latitud No Violenta, Twitter como El No Violenta e Instagram como Latitud-No Violenta. Bueno, ya lo escucharon, ya lo pudieron ver, es nuestra flamante nueva integrante de Latitud No Violenta, que digamos dio la información relevante y también a conversarles que somos de la Agencia Internacional Presenza, sin olvidarme, por supuesto, de presentarme. Mi nombre es Patricio Guevara, por si se olvidaron. Y como les comentaba, somos de la Agencia Internacional Presenza, que está disponible en más de 40 países, en más de 10 idiomas. Así que dense una vuelta por la página a www.presenza.com con doble S y Z al final. También pueden descargarse su aplicación móvil disponible para Android y iOS. Así que disfruten de las mejores noticias con enfoque de paz y no violencia activa. En este momento vamos con nuestro microsegmento de breves de la semana, antes de pasar, por supuesto, a nuestra... perfecta entrevista, nuestra gran charla con nuestro gran invitado. Así que, Rosana, cuéntanos qué tenemos en breves de la semana el día de hoy. Bueno, gracias, Pato. Y, bueno, no sé si se acuerdan, esto es un poco, tiene un aire a la redacción viajera, este segmento de noticias, porque a veces también nos vamos a otras latitudes del mundo. Esta vez yo me voy hasta Argentina, la redacción Presenza de Mar del Plata exactamente, donde nos cuentan que en Chubut, que es en la zona de la Patagonia Argentina, se han dado ciertos disturbios, manifestaciones, mejor dicho, de la población del Chubut, porque están en contra de la mega minería y están defendiendo el agua. Pero el problema es que han recibido represalias, sobre todo los asambleístas, que se han pronunciado en contra de estas actividades. Incluso la semana pasada, muchos fueron invadidos en sus hogares, algunos fueron llevados por la fuerza y están ahora denunciando todas estas acciones a la Comisión de Derechos Humanos, así que veamos qué sucede y cómo sigue avanzando esto para los compañeros ambientalistas. Es algo sumamente injusto lo que estamos viendo ahí. Muchas gracias, Ross. Durante esta semana han surgido algunas noticias sobre los avances de las diferentes compañías farmacéuticas para lograr una vacuna contra el COVID-19. Las vacunas de Pfizer, Sputnik V y Moderna anunciaron resultados prometedores que superan el 90% de efectividad. Como sabemos, actualmente en todo el mundo hay más de 200 laboratorios trabajando en posibles vacunas. Todos estamos a la expectativa y con esta nueva información esperamos que estos últimos avances sean el primer paso para volver a la normalidad. Yo les tengo, digamos, las noticias desde Perú. Y si alguna vez ustedes escucharon que el deporte nacional del Ecuador era votar presidentes, pues creo que allá ya nos ganaron con esto. Y en menos de una semana, Perú tuvo tres presidentes. Vizcarra, que fue instituido por el Congreso, fue posicionado Merino, y eso provocó varias protestas a nivel nacional en Perú. Y él renunció, porque también renunciaron varios de sus ministros recién posicionados. Y ahora el nuevo presidente, que en este mismo instante, hace muy pocos minutos, ya fue posicionado en el Congreso, que es Francisco Sagasti, que es el nuevo presidente de Perú, el presidente interno de Perú, hasta que sean las elecciones en abril de 2021. Así que esperemos que en las próximas horas, días y semanas, ya Perú tenga, ya no tenga otro presidente o presidente. Así que cualquier otra información nos mantendremos al tanto, pero esa es la situación en Perú. Mientras tanto, avanzamos en nuestro segmento estrella, decimos el segmento estrella porque es el segmento que nos ha sostenido durante toda la pandemia, que es el Hablemos de. Hoy tenemos un tema muy importante que es el ciclismo en la ciudad de Quito. Así que acompáñenme, que la actitud no violenta está recién comenzando. Bienvenido. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Y bueno, ya estamos aquí de regreso después de esa ausencia cortitita que tuvimos. Y nuestro invitado de hoy es muy especial. Él es Juan Manuel Carrión. Él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y también le agradecemos que haya aceptado esta invitación para compartir algunos pensamientos y reflexiones de la latitud no violenta. Muchas gracias, Juan Manuel, bienvenido. Gracias. Grandes gracias, Rosana, Paloma y Pato, Patricio. Es un gusto para mí estar en este espacio que lleva un nombre sugerente, ¿no? Interesante. Latitud no violenta. Estamos en la latitud cero. Yo me ponía a reflexionar sobre esto de estando en el planeta, en el punto cero, es el punto de equilibrio, ¿no? Es el punto de encuentro entre el norte y el sur. Yo lo veo así como el punto del acuerdo, el punto del equilibrio, el punto del balance. Y esas son todos sinónimos del acuerdo, y este deriva en la no violencia, en la convivencia pacífica y en el ejercicio de una no violencia activa. Así es que muy grato para mí conversar ahora con ustedes sobre el tema que me han propuesto, que tiene que ver con la movilidad sostenible y con el ciclismo urbano. Gracias. Ahora entrando ya de lleno a nuestra entrevista para ya ir calentando. Juan Manuel, ha pasado ya un año desde que fuiste elegido como concejal del distrito y mucha gente ha hablado sobre tu trabajo, también sobre la postura que tienes sobre el medio ambiente. Y también que de este plan que tenías de convertirnos en patrimonio natural de la humanidad. También sabemos que eres ambientalista, ornitólogo, eres ilustrador, también te dedicas a la fotografía, eres documentalista y también eres un empedernido de promover el ciclismo. Entonces eres un hombre multifacético en lo que podemos ver. Pero desde tu mirada, o sea, desde tu experiencia, ¿podrías por favor contarnos quién es Juan Manuel Carrión, más allá de lo que se ha dicho y de lo que está en general? Bueno, gracias. A ver, un par de precisiones. Es más de un año ya, es más de un año de que fuimos elegidos. Fuimos elegidos en marzo del 2019. Entonces ya, y nos posesionamos en mayo del 2019. Es decir, que estamos ya en un año y medio de funciones en el caso de la concejalía. He impulsado ahí algunos temas, hacía referencia al del patrimonio natural de la humanidad. La propuesta que ha sido aprobada por el Consejo es la de presentar, que el municipio de Quito presente a la UNESCO la candidatura del Distrito Metropolitano como un geoparque. Esta Quito tiene por sobra méritos para convertirse en un geoparque. Entonces, en esa ruta estamos. Hacía referencia a muchos de los oficios o de las actividades que desarrollo. Sí, yo me formé como un ornitólogo estudioso de las aves, dedicado buena parte a la investigación de este tema, a la educación ambiental y a la pintura, al oficio de pintar, de ilustrar la naturaleza ecuatoriana, a la fotografía también, a producción de documentales. Sí, hay muchas facetas, digamos, que he desarrollado en mi vida, y todas ellas yo creo que compatibles con un ejercicio de la condición humana, un ejercicio del humanismo. El humanismo justamente abre las posibilidades a que desarrollemos todos los potenciales del ser humano. Yo creo que mal haríamos en encasillarnos dentro de un oficio, dentro de un trabajo, dentro de una posición incluso familiar, en encasillarnos con un rol específico. Todos están abiertos. Es eso que a veces lo confundimos, eso que hacemos, que a veces lo confundimos con lo que somos, son temas accesorios, ¿no? O sea, yo puedo ser y hacer muchas cosas. ¿Quién creo ser? Esa es la gran pregunta filosófica, ¿no es cierto?, de la humanidad siempre. Y creo que se plantea equivocadamente cuando se plantea con carácter individual, personal. Creo que la pregunta no es ¿quién soy yo?, sino ¿quiénes somos nosotros? Porque el ser humano nunca está aislado, nunca está solo. Es un ente gregario, es un ente social. Entonces debemos mirarnos más que como células aisladas, como elementos de un organismo. Entonces, ¿quiénes somos los seres humanos? Y yo creo que todos somos materializaciones temporales, materializaciones físicas de un espíritu perfecto, inmortal y eterno, que es el espíritu de la vida, que anima a todo, que anima a plantas, animales, incluso a lo inerte, a los paisajes, a las rocas, todo creo que tiene una esencia espiritual. Y en ese sentido creo que todos somos hermanos, estamos hermanados de la gran trama de la vida. O sea, en definitiva creo que soy una encarnación más temporal del espíritu de la vida, que es el que nos hermana. Perfecto, Juan Manuel, muchas gracias. Hace aproximadamente 4 años se realizó el Hábitat 3 en la ciudad de Quito durante la alcaldía de Mauricio Rodas, exalcalde de nuestra capital. Durante esta serie de conferencias que destacan la vivienda, el desarrollo urbano sostenible, se le felicitó a la ciudad por los espacios verdes, ciclovías, organización urbana y demás. Pero en realidad muchos quiteños, muchas quiteñas, se indignaron porque vieron como que ciertas ciclovías o áreas verdes fueron colocadas de forma improvisada en las calles aledañas al evento, solo para que éstas sean vistas por los visitantes internacionales. En este sentido, y desde el municipio de Quito, ¿se han invertido esfuerzos para mejorar la circulación de visitas en el distrito metropolitano? Bueno, Hábitat 3 fue un gran momento para la capital donde se discutieron temas trascendentales y mencionaban que se felicitó a Quito por cómo estuvo para recibir Hábitat 3 y que se le felicitaba por sus espacios verdes y por su actitud hacia las ciclovías. Uno cabría preguntarse si era merecida esa felicitación, porque pareciera, por lo que ustedes mencionan, que hubo una indignación ciudadana porque se veía una suerte de maquillaje para ese evento. Y claro, eso indigna, ¿no es cierto? Porque eso esconde la realidad. El maquillaje tiene ese propósito de enmascarar lo que no se quiere mostrar tal cual es. Yo abogo por la transparencia, por mostrar las cosas como son. Creo que durante la pandemia y momentos más recientes, ha habido un impulso en la municipalidad sobre el tema de incremento en ciclovías, incremento de espacios en las ciclovías. Yo he visto que hay espacios que ofrecen condiciones para la movilidad. Eso habrá significado una inversión de recursos, sin lugar a dudas. Yo le recuerdo que en cuanto concejal, yo no estoy en el manejo administrativo de la ciudad. Yo no manejo presupuestos ni determino las obras que deben hacerse. Mi función es la de fiscalizar y la de legislar. Pero en esta de fiscalizar, yo procuro estar atento a ver cómo se invierten los recursos de la ciudad. Y creo, estoy haciendo el seguimiento, que hay al menos una voluntad de invertir en el tema de favorecer la movilidad sostenible, la de la bicicleta en particular. Perfecto, muchísimas gracias y también agradecerte por la gran introducción que hiciste, me pareció bastante interesante. Y bueno, siguiendo con nuestra conversación y justamente que me mencionaron lo de la pandemia, sabemos todos que aproximadamente el 17 de marzo del 2020 el alcalde Yunda decretó cuarentena en la ciudad capital, por la pandemia obviamente, y esto fue permanente durante 4 meses, en los cuales la circulación vehicular era limitada, por no decir nula, restringida obviamente. Y en este contexto de pandemia y restricción, mucha gente optó por usar la bicicleta, como ustedes lo mencionó, y muchas personas que estaban aficionadas al ciclismo vieron este fenómeno como una buena noticia y como un objetivo alcanzado por parte de todos los grupos que apoyan el ciclismo. Pero también se empezaron a presentar una serie de problemas, de accidentes en las ciclovías, de accidentes múltiples, de atropellamientos de bicicletas a peatones, y etcétera. Con lo dicho, ¿es necesario fortalecer una cultura del ciclismo en toda la ciudad de Quito? Obviamente lo que implicaría una serie de capacitaciones sobre señalización durante la utilización de bicicletas, conocimiento de las ciclovías existentes y las nuevas, y etcétera. ¿Todos necesitaríamos tener las reglas claras a la hora de usar nuestra bicicleta? Por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, en efecto, durante la pandemia se vivió este fenómeno, ¿no? Que yo creo que algunos lo vemos como un momento positivo ambientalmente hablando, porque ese confinamiento obligatorio, esa no circulación masiva de automotores, revirtió en una mejora de la calidad del aire, nos hizo ver cuán grave es el impacto que el parque automotor genera en la salud ambiental, y favoreció el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, el ciclismo urbano, yo creo que tiene muchas ventajas, muchos pros para quienes lo practicamos. Creo que es una actitud liberadora, es una actitud amigable con el entorno, pero también implica una enorme responsabilidad. Uno no puede ser irresponsable como ciclista urbano. Tiene que cuidarse a sí mismo y cuidarse y respetar hacia los demás. Y en ese sentido, no es cuestión simplemente de que aprendí a pedalear desde pequeño y me puedo subir nuevamente a una bicicleta y ya me movilizo. No, uno tiene que asumirlo con la misma responsabilidad con la que asume el conducir cualquier otro tipo de vehículo. Se convierte la bicicleta en un medio de locomoción que te obliga a que conozcas tú muy bien el vehículo. O sea, un ciclista debe tener nociones básicas de entendimiento de cómo funciona la bicicleta y estar informado de los espacios que le corresponden y de respetarlos. Por ejemplo, para los ciclistas están las ciclovías y están las vías de la ciudad. Las aceras no son para los ciclistas, las aceras son para los peatones. Entonces, si un ciclista va por la acera, está afectando los derechos de los peatones, si es que va pedaleando por la acera. Cuando a mí me toca hacerlo, y hay ocasiones en las cuales uno tiene que bajarse y empujar la bicicleta, hago eso justamente, empujarla por la vereda. Y en la legislación de tránsito de la ciudad hay norma que es de cumplimiento de los ciclistas. Los ciclistas no es que debamos de ignorar las luces de tránsito, o sea, los semáforos son para todos, también para los ciclistas. He visto muchos ciclistas que ante las luces rojas del semáforo asumen que esas no son para ellos y creen que tienen licencia para transgredir y para pasarla. No, debemos ser muy respetuosos de las normas de tránsito y, contestando a tu pregunta, sí es necesario desarrollar una cultura de información sobre la responsabilidad que implica el ser un ciclista. Ahora, hay otro problema que también se ha presentado con el uso masivo de la bicicleta y es el reporte de asaltos. Incluso muchos de ellos han sido asaltos violentos a ciclistas en plena actividad, también de asaltos en casas y esto en los parques o en las calles. Entonces, esto... las denuncias que se han recibido nos hablan de bicicletas que van desde los $400 a montos de hasta 1300 o más. Entonces nadie se salva de que le roben la bicicleta, según lo que informa. Y en este punto, ¿qué se puede hacer? ¿Esto puede representar un peligro para la gente que recién se estaba empezando a animar a andar en bicicleta? ¿Cómo podemos desde la ciudadanía afrontar esta situación de la violencia y de los robos de bicicleta? Sí, bueno, creo que el tema de la delincuencia, el tema de la del auge de estos comportamientos delictivos y también violentos, nos toca a todos, ¿no? Nos atañe a todos, también a los ciclistas. Es decir, sí, se han robado bicicletas, seguramente otro tipo de delincuencia también se ha dado, también se ha incrementado el robo, asaltos en la vía pública, a peatones, seguramente asaltos a viviendas. O sea, hay un incremento producto de este problema social que la pandemia genera al eliminar, al reducir fuentes, posibilidades del trabajo y tal vez al hacer caer en desesperación a ciertas personas que no ven sino en la delincuencia, en el hurto, una posibilidad de sobrevivencia. Es una realidad social compleja y amplia de la cual los ciclistas también somos víctimas. Y entonces hay que, seamos o no ciclistas, creo que ante esa realidad, ante ese embate delincuencial, uno debe tomar medidas de protección en todo momento y en todo espacio y en toda condición. Tenemos que estar alerta siempre que transitamos por la ciudad, peatones, conductores de vehículos y ciclistas. Esto nos atañe a todos. ¿Cómo enfrentar esta vulnerabilidad hacia los ciclistas? Yo creo que tal vez incrementando el uso de las ciclovías. O sea, tal vez es más vulnerable un ciclista aislado que a una hora determinada está circulando por una vía. Pero si ya es un flujo el de los que circulamos, es tal vez más difícil que alguien se vaya a arriesgar a caer en ese comportamiento delictivo. Y es más probable también que entre los demás surjan respuestas de protección del gremio, del conjunto y de solidaridad, ¿cierto? De no ser impávidos ante la tragedia, ante el hurto, ante la agresión de la que pueda ser objeto un camarada, digamos, hablemos en ese término, entre quienes pedaleamos por la ciudad. Me encantaría que lo que se ve los domingos en los ciclopaseos, que es una gran afluencia de personas moviéndose por la ciclovía, veamos, vayamos hacia una circunstancia en la que vemos eso cotidianamente, diariamente, ¿no? Tal vez también uno pensar bien si ¿qué es la bicicleta? La bicicleta es un medio de transporte sobre todo. A veces llamamos demasiado la atención a algunos, ¿no es cierto? A veces se procura tener tal vez lo más costoso, lo más de moda, y yo creo que hay que ser más bien humildes y una bicicleta básica con las 21, 28 posibilidades de marcha es suficiente. Perdón que deba cortar aquí porque estaba entrando una llamada telefónica y se me alteró la pantalla. Entonces yo recomiendo circular con humildad con la bicicleta y no hacer derroche de sofisticaciones, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. En realidad esperamos que esta situación delictiva del país cambie. Y bueno, continuamos. Durante la alcaldía de Busto Barrera se implementó el proyecto de Bicicu, donde se invirtieron recursos municipales en la adquisición de miles de bicicletas, creación de ciclovías y estaciones para tener dichas bicicletas. Este proyecto funcionó al comienzo cobrando un valor, luego fue totalmente gratis y finalmente en la alcaldía de Rodas se agregaron las bicicletas eléctricas. Pero el día de hoy este proyecto luce abandonado. Las bicicletas están obsoletas, no se han mejorado las estaciones y las bicicletas eléctricas que fueron adquiridas se dañaron con rapidez. Lo que alguna vez fue un proyecto de orgullo para nuestra ciudad, para la ciudad de Quito, hoy se encuentra en el olvido. En este contexto, ¿sería bueno repotenciar este proyecto? ¿Se ha pensado tal vez en algún otro proyecto que haga el ciclismo en la ciudad algo accesible? Sí, bueno, coincido y hemos visto todos ese paulatino deterioro del programa de BiciQ, ¿no es cierto?, que ha llevado a la chatarrización prácticamente a buena parte de ese parque de bicicletas y también temas que deben ser objeto de fiscalización, de investigación por los entes competentes en cuanto a bicicletas eléctricas que en su momento se adquirieron y que estuvieron largo tiempo almacenados en bodegas. Miren que el 17 de enero de este año, inicios del año, se anunció de parte de la Dirección de Movilidad Sostenible en la Secretaría de Movilidad, el programa de reposicionamiento de la bicicleta pública, un programa que aspira a ser automatizado, un programa en el cual mediante el uso de una tarjeta inteligente, los usuarios justamente van a poder acceder al uso de estas bicicletas, que serán bicicletas modernas con parámetros técnicos, algunas de ellas eléctricas, y que serán manejadas por un sistema que garantice calidad en el servicio. La BiciQ que comenzó tan auspiciosamente fue degradándose, fue degenerándose en cuanto al servicio, y habían cosas absurdas como que tenías bicicletas eléctricas que no tenían puntos de recarga en las estaciones donde tú las entregabas. Entonces era un asunto pues elemental que no se planificó para que eso funcione correctamente. Luego se dio mucho vandalismo, muchos robos y demandaba la presencia física de alguien para que entregue y reciba estos vehículos en las estaciones de parqueo, ¿no? Lo que se busca ahora es que sea todo esto automatizado. Yo asistí a la presentación de esto que se hizo de parte de la Secretaría de Movilidad en el Centro Cultural Metropolitano, como digo, a inicios del año, y tengo aquí el recorte de prensa que hacía. Yo tengo un diario en el cual suelo guardar estas cosas, ¿no es cierto? Dice, bicicleta pública será automatizada. Y miren lo que decía al final de este reportaje. Guillermo Aval, secretario de Movilidad, indicó que la EMOV ejecutará la concesión. Esperemos que el proceso de adjudicación tome 3 meses, la implementación 3 meses más. Es importante que se sepa que la bicicleta tendrá GPS para el control respectivo. O sea, si esto arrancó en enero, hubiéramos esperado que en febrero, marzo, abril se haya licitado, mayo, junio, julio, y este operativo estamos absolutamente atrasados y desfasados. Claro que esto se explica por la circunstancia que no anticipamos, que nadie pudo anticipar que vayamos a vivir producto de la pandemia, que puso un freno, un stand-by a todas estas temas. Pero la nota hace referencia también a que se iba a avanzar en la habilitación de nuevas ciclovías, de 59 kilómetros de ciclovías, y en eso creo es en lo que se ha avanzado. Esperemos que, superado este momento de la pandemia, cuando las cosas vuelvan a la normalidad, que hemos sido afectados en muchos órdenes, el proyecto que ya fue anunciado, que ya arrancó y que tenía una carta de navegación, sea retomado y sea prontamente implementado. Pero hacia eso va, eso se ha contemplado, que Quito tenga un sistema de bicicleta pública automatizado, moderno, como es en ciudades similares en el orbe. Son las 17 horas con 47 minutos de la tarde, estamos aquí en Latitud No Violenta conversando con Juan Manuel Carrión, que nos ha conversado un poco más sobre su perspectiva, su autodefinición como ser humano. Hemos hablado sobre el Hábitat 3, sobre el aumento de las bicicletas, por el uso, digamos, del tiempo durante la pandemia, y hemos hablado de que se genere esta cultura de camaradería entre la gente que utiliza la bicicleta para que nos podamos cuidar los unos a los otros. Hemos hablado de este nuevo proyecto de la Secretaría de Movilidad, que obviamente se ha visto retrasada por la pandemia y esperamos que algún día vaya a ver la luz. Así que la conversación está en la mitad del tiempo, podríamos decirlo. Ahorita nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan, que ya regresamos y vamos a seguir conversando con nuestro amigo Juan Manuel Carrión. Así que ya regresamos en Latitud No Violenta. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta y estamos conversando con el concejal Juan Manuel Carrión, que es el concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos hablando sobre el tema del ciclismo como una alternativa de movilidad y sobre todas las temáticas que rodean ese tema aquí en la ciudad de Quito. Juan Manuel, previamente ya habíamos dicho de algunas de las normas que obviamente los ciclistas deben seguir. Una de ellas, y una de las más importantes, por supuesto, es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En la sección 3, precisamente en el artículo 204, enlista todos los derechos de los ciclistas, donde se destaca el derecho a transitar por todas las vías públicas del país, obviamente con seguridad y respeto, también de disponer de espacios gratuitos y libres de obstáculos, y otros derechos que están presentes en la ley, pero en la práctica hemos visto otra realidad estos meses, sobre todo. Por ejemplo, en la avenida Colón, en Quito, es cada vez más recurrente los buses atropellando a ciclistas, varios autos estacionados en las ciclovías, motociclistas usando la ciclovía para rebasar el tráfico, incluso en muchas partes de la ciudad no existen ciclovías en absoluto, y en varios sectores de la ciudad los ciclistas quedan fuertemente expuestos, como usted también lo ha mencionado. Con lo dicho, ¿cuáles son las sanciones que existen por atropellar a un ciclista? ¿Qué procedería para un ciclista para denunciar aquello? ¿Y cómo intervienen los agentes de tránsito en todo esto? Bueno, mira, has descrito y has señalado algunos de los obstáculos que los ciclistas enfrentamos a diario para movernos en la ciudad. Yo tengo una lista de meditaciones, si cabe el término, son eso, meditaciones, porque provienen de un libro que se titula El Zen del Ciclista Urbano. Es un libro que lo encontré así, no casualmente, porque yo no creo en las casualidades, creo que todo tiene un sentido en la vida. El Zen del Ciclista Urbano es un libro que conseguí en un viaje que hice a México el año pasado, unos par de días de mis vacaciones. Estuve en México y coincidió con una feria de libros. Y allí encontré este libro, vino a mi encuentro. Y allí hay una serie de meditaciones diarias con títulos sugestivos. Por ejemplo, La primera dice, el ciclista sano nunca debe tener prisa. La dos, ama a tu prójimo como a ti mismo, aunque no esté en bicicleta. La tres, el peatón es el mejor aliado del ciclista. La cuatro, en la que me voy a detener, el ciclista urbano jamás debe enojarse. O sea, hacía referencia a que hay autos que se parquen en la ciclovía, hay transporte público que no te respeta, hay en riesgo tu vida, la lista es interminable. Mira lo que dice esta meditación, el que se enoja pierde, sobre todo si uno va en el sillín de una bicicleta. Cada día, en todas las calles de la ciudad, el ciclista tendrá motivos sobrados para entrar en cólera, pero nunca debe hacerlo. La ira tiene la tendencia de crecer y comerse todas las demás emociones, e incluso la cordura. Un ciclista sin cordura es un ciclista muerto. Uno tiene que mantenerse siempre equilibrado. La bicicleta es una expresión de equilibrio. La bicicleta es justamente equilibrio. Cuando le hemos perdido el miedo de niños a esto y sabemos que es cuestión de dar un impulso, de no pararlo y de mantener el equilibrio, sentimos eso, el poder y la ventaja y la utilidad y el sentido del equilibrio. Entonces uno debe estar equilibrado en todos los órdenes, en el psicológico, en el mental, no ser preso de la ira. Hay muchos que ignoran y paradójicamente incluso agentes de tránsito. Me ha tocado experimentar esto. Recuerdo que en alguna ocasión bajaba por la calle Guayaquil, que está concebida para que la usemos ciclistas y el trole. Incluso en la señalización de esa vía estaba marcada la presencia de un ciclista. O sea, uno entendería que esa es una vía para ciclistas. Uno debe tener, claro, la precaución de mantenerse, de no entorpecer el paso del trolebús. Pero eso lo desconocía un agente de tránsito, lo desconocía. Entonces creo que hay que formarnos en normativa, a pesar, e informarnos de la normativa existente, porque en la ley de tránsito hay obligaciones que el transporte público debe cumplir con respecto al ciclista. Por ejemplo, hay la obligación de que presten las facilidades para que tú puedas subir tu bicicleta y movilizarte. Pensemos en los valles, en quienes vivimos en los valles orientales, en Los Chillos, en Tumbaco, en Cumbayá, en Pijo, en Puembo. Es un reto moverse a la ciudad. Y uno podría en el transporte, en los buses, poner su vehículo y luego desde la estación de transferencia moverse en la ciudad en bicicleta. Pero eso no se cumple. Eso que está escrito en la ley no ha habido un ente adecuado para ejercer esa obligación, por ejemplo, al transporte urbano. Ahora que se está discutiendo en la ciudad la posibilidad de revisar las tarifas del transporte público e ir hacia un sistema integrado de transporte público en función del metro, y si es que al transporte privado, a los operadores privados, se les incrementaría la tarifa, la primera exigencia que los nuevos contratos deben tener es la calidad en el servicio y parámetros de control que exijan que eso se haya implementado previo al incremento de la tarifa. Por ejemplo, esta obligación de que haya las facilidades para que los ciclistas puedan subir sus vehículos en este transporte interparroquial. O sea, hace falta llegar a acuerdos y a proyectos de aplicación de la normativa existente en cuanto a las sanciones todas esas sanciones por los accidentes de tránsito y por la culpabilidad del causante están señalados en las leyes respectivas y corresponde pues a los jueces en aplicar, pero la recomendación a los ciclistas urbanos es todo esto que nos toca sufrir, que no nos haga caer en cólera, porque como decía esta meditación, el que se enoja pierde, y hay que procurar mantener siempre la cordura. Muchas gracias. Juan Manuel, ya en el transcurso, en la primera parte del programa y parte de la segunda, hemos hablado sobre los derechos de los ciclistas, hemos conversado sobre las realidades que se dan en la ciudad de Quito, y que no solo en Quito, sino en otras ciudades del país y hasta del mundo se pueden sentir identificados con lo que hemos conversado. También hemos hablado de las responsabilidades y hasta del Zen del ciclista, que creo que para muchos debe ser algo nuevo. Pero ya entrando en la práctica, más allá de la teoría, ¿usted realmente cree que haya las garantías suficientes para los ciclistas de aquí en la ciudad para que puedan movilizarse tranquilos? ¿Existe esto, esa seguridad para salir y usar la bicicleta como 100% como este medio alternativo que nos conviene a todos? Creo que vamos evolucionando y creo que ahora hay en algunos espacios de la ciudad condiciones más propicias. A ver, puedo hablar por lo que he visto y experimentado en el caso de la avenida Amazonas, desde el aeropuerto hasta el ejido, donde hay ya sendos carriles en ambos sentidos exclusivos para bicicletas, y donde uno con la separación física mediante estos volardos, esta suerte de postes que se ponen, hay una clara delimitación de espacios con los conductores. Entonces creo que eso nos brinda una sensación de seguridad. Garantías absolutas de seguridad, no, ni en esto ni en otros ámbitos existen todavía, lamentablemente, en la ciudad. Pero yo creo que uno sí puede movilizarse en bicicleta en la ciudad. Yo lo hago. Yo estoy próximo hablo a título personal y de mi experiencia para un poco alentarles a quienes nos escuchan a aventurarse a probar la movilidad en bicicleta. Estoy próximo a cumplir 60 años. Dentro de un poco más de un mes estaré cumpliendo 60 años. Entonces, digamos, no soy un jovencito que se diga, pero me puedo mover en bicicleta. Y es en una bicicleta que una bicicleta normal de marchas, no es una bicicleta con motor, no es una bicicleta eléctrica. Hay tramos en mi ruta diaria que demandan un esfuerzo físico porque son cuestas, ¿no es cierto?, pronunciadas. Por ejemplo, cuando he pasado desde el Parque del Ejido, la subida hacia la Alameda por la Contraloría es una cuestita que te obliga a hacer un trabajo interesante de pedaleo, como lo es también la calle Guayaquil desde la Plaza del Teatro hasta San Agustín. También es una cuestita que te hace un ejercicio cardiovascular interesante. Sentir el viento en la cara y todo el cuerpo es un don de la naturaleza, y eso lo experimentamos quienes vamos en bicicleta. Quienes van encerrados en un auto sufren, dice esta meditación, porque uno, deben viajar con los cristales subidos para aprovechar el aire acondicionado. Dos, les hace daño el aire acondicionado. Tres, no tienen aire acondicionado y deben bajar los cristales de sus autos. Cuatro, las cuales dejan entrar el humo de los escapes de todos los camiones. Cinco, y se concentra todo aquello dentro del coche porque no hay ventilación suficiente. Tú, en cambio, en el sillín de la bicicleta, ni sufres por el aire acondicionado ni por tu ausencia. Su ausencia, te mueves como el viento. Si algún vehículo motorizado anticuado y en vías de extinción te echa sus humos, en cuestión de segundos lo has dejado atrás y tú mismo permitiste que fuera lejos. Tu lugar es el aire libre, como tú en tu bicicleta. Recuerdo que cuando llegaba las primeras ocasiones a la oficina en el Palacio Municipal, muchas personas me decían, pero esto es incómodo, ¿cómo haces con la...? Me ponían una cantidad de peros. ¿Cómo vas a hacer cuando llueva? ¿Cómo vas a hacer con tu ropa? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Todos los peros que tenían tienen solución, se puede solucionar. Hay, eso sí, que brindar más facilidades para los ciclistas, tener parqueaderos seguros, que quienes vayan a sus trabajos en espacios corporativos, en los ministerios, en las oficinas públicas o privadas, y si le apuestan a la movilidad sostenible, que tengan un espacio donde puedan de pronto hasta ducharse o cambiarse de ropa, o sea, cambiar su ropa de ciclista para la ropa de trabajo. Todas esas cosas, todas esas requerimientos pueden solventarse y resolverse si hay la voluntad de apoyar el incremento del ciclismo como una opción válida de movilidad sostenible. Muchas gracias, Juan Manuel. Como sabemos, muchas personas que son afines al ciclismo comentan que el uso de la bicicleta se ha centrificado en la ciudad. Incluso muchos han sostenido la teoría de que el ciclismo se ha convertido en un privilegio para la gente que posee los recursos de la bicicleta o que se encuentran en las zonas privilegiadas, que cuentan con una ciclovía, zonas que mayormente están ubicadas en áreas comerciales de la ciudad o que pertenecen sobre todo a la clase media alta. En otras palabras, áreas como Chillo Gallo, Magdalena, San Carlos, La Concepción, La Luz, Carcelén y demás no cuentan con ciclovías o alternativas para el uso de las mismas. ¿Considera que el uso de las bicicletas es un privilegio para muy pocos? ¿Cómo se garantiza un ciclismo sostenible, accesible e inclusivo? Sí, yo no creo que sea un privilegio de pocos. Creo que la bicicleta es esencialmente democrática, porque sus costos son accesibles, es el medio que está al alcance de todos. Es cierto que determinados sectores de la ciudad podrían verse como más favorecidos que otros en cuanto a la existencia de ciclovías. Había más opciones en el norte que en el sur, pero ahora existen ya ciclovías señalizadas que arrancan desde buena parte del sur hacia el centro. Todavía estas se centran en los ejes longitudinales, en el sentido sur-norte. Es necesario tal vez ciclovías en los sentidos oriente-occidente. Hay algunas, hay una interuniversidades, por ejemplo, que conecta de la Católica a la Central y viceversa. Creo que algo para invitarnos a masificar el uso de la bicicleta podría ser la bicicleta pública, justamente, ¿no es cierto? Esta tiene que incrementarse, que volverse masiva. La apertura hacia ciclovías en los espacios periféricos de la ciudad también. Es cierto que tal vez en el ámbito rural, bueno, las condiciones son diferentes, aunque el uso de la bicicleta puede ser paradójicamente mayor, ¿no? Tal vez en caminos secundarios es más fácil moverse con la bicicleta en las parroquias rurales. Creo que se dificulta un poco en la conectividad entre los valles y la ciudad, porque las condiciones allí de la vía y de la orografía son especiales. Pero ahí hay que apuntar a estas opciones que le decía, que en esos espacios en los cuales no puedas usar la bicicleta haya una integración, haya una modalidad compartida en la cual puedas llevar en el transporte público los tramos en los cuales se vuelve difícil pedalear tu medio de transporte. Pero creo que no creo que sea elitista, creo que es un medio democrático creo que también puede para muchos volverse algo snob, algo de moda, ¿no es cierto? Yo no quiero criticar mucho, pero yo me muevo en la bicicleta. A ver, yo no soy un corredor de ruta, pues no soy un deportista que tenga que lucir una ropa deportiva para usar la bicicleta. Lo hago con mi ropa de trabajo. Respeto a quienes quieran ponerse el atuendo deportivo y ser ciclismo de competición en los fines de semana. Pero bueno, eso ya es la opción del ciclista visto como una práctica de un deporte que, bueno, habrá apasionados para esto y digo que se puede volver ahí una moda y es no vista porque si hay un mercado donde tienes gadgets, accesorios para todo, ¿no? Costosos y muy diversos. Sí creo que quien de todas maneras toma la opción de ser un ciclista urbano debe tener un equipamiento básico que te puede salvar la vida mínimo, ¿no es cierto? En lo cual lo primerísimo es el casco. Un casco, yo creo que un ciclista en la ciudad tendría que ser sancionado y esa es una multa y es una obligación que debe cumplir un ciclista si es que no circula con la debida protección, ¿no? Lo recomiendo. Casco, hay cierta chaqueta o ropa que te permita ventilar, guantes, tal vez un sillín acolchado. Son temas que son inversiones que, pues, así como buscas que el vehículo tenga buenos neumáticos, tenga un mantenimiento adecuado, lo mismo tiene que hacerse con la bicicleta. Perfecto, Juan Manuel. Estamos ya en, digamos, la última parte de nuestra entrevista, de nuestra charla. Bueno, recordarles que el texto del que habla Juan Manuel se llama El Zen del Ciclista Urbano, de Sandra Cohen. Parece muy bueno, algunos extractos que nos ha leído Juan Manuel son muy, muy buenos, recomendables, realmente. Y para ir concluyendo, y de hecho uno de la gente que nos está viendo y escuchando nos hace la misma pregunta. Digamos que uno de los motivos por los que la gente se resiste a la utilización de bicicletas es porque argumenta que la ciudad es un espacio hostil para usarlo, como has comentado, Juan Manuel, respecto a la separación de los valles y todo esto. Y bueno, en lo que es Quito, como sabemos, es una ciudad angosta y muy larga, ¿no? Y con valles que se encuentran fuera de la ciudad. También posee calles muy estrechas, cuestas muy inclinadas, terrenos irregulares y demás. Además, se argumenta que no para todas las personas es viable la utilización de la bicicleta para movilizarse al trabajo. Digamos, hay gente que vive en el sur y trabaja en Carcelén, por ejemplo. Con esto expuesto, ¿cómo lograr una mayor utilización de la bicicleta como medio alternativo? ¿El uso de la bicicleta en la ciudad está destinado a ser solo de uso deportivo en los parques? No, yo creo que la pandemia nos ha dejado esta lección de que debemos ir por razones de salud pública y por razones ambientales hacia nuevos modelos de movilidad en la ciudad. El parque automotor excesivo, exagerado que tiene Quito, ha significado un deterioro de la calidad de nuestro aire. Yo estoy a favor de las medidas de restricción vehicular por razones eminentemente ambientales. Creo que debemos usar menos del vehículo particular, ir más hacia un transporte público masivo, de buena calidad, y hacia modelos de movilidad alternativa como la bicicleta y como el caminar, ¿no es cierto? Créeme que yo he hecho ejercicio de esa doble condición de caminante de la ciudad y de peatón. A mí me encanta caminar y he caminado toda la ciudad. De hecho, jornada hicimos en campaña, para el cierre de nuestra campaña, hicimos una caminata de 24 horas por Quito. Caminamos 24 horas y caminamos 56 kilómetros. Comenzamos a las 0 horas de un día en el parque de Calderón y caminamos subiendo por la Panamericana Norte, bajando hacia Cotogollao, por la Avenida de la Prensa, luego la Amazonas, 10 de agosto, por todo el centro histórico, a la Magdalena y terminamos en Guamaní. Caminamos durante 24 horas con varias pausas, ¿no? Pero durante el día, pausas para refrescarnos, en fin, para rendirnos, pero soy un caminante de la ciudad, o sea, puedo afirmar que he caminado los 56 kilómetros de largo de la ciudad a pie. Claro, eso no se puede hacer todos los días, pero uno puede convivir y organizar su vida viendo posibilidades de moverse en bicicleta. Lo de la topografía es un mito. Uno termina venciendo esto de que no es posible trepar determinadas cuestas. Las bicicletas de cambio sí te permiten hacer un esfuerzo físico, y quizás quien no lo pueda hacer es porque sus condiciones físicas de salud no se lo permiten, en razón de lo cual la bicicleta es un atractivo para tener buenas condiciones de salud. Incluso ahora hay ya bicicletas que combinan la posibilidad de pedalear con motores eléctricos, ¿no? Que en el caso de que se te vuelva difícil en algún momento, pues puedes recurrir al tema del uso del motor eléctrico. O sea, quizás las condiciones no son las ideales, no son las óptimas. No sé si hay, salvo determinadas ciudades europeas donde la bicicleta es la prioridad, si existan las condiciones óptimas. Pero tenemos que comenzar y creo que estamos en el punto en el que Quito está con el empujón, con la viada, como decimos acá, para subirse en la bicicleta y para tener ese equilibrio y para ir pedaleando siempre con una sonrisa. Yo creo que una de las ventajas que se me ocurre ahora, no he visto esto en las meditaciones del Zen del Ciclista Urbano, pero creo que rara vez habré visto a un ciclista con el ceño fruncido. Siempre veo a los ciclistas pedaleando con una sonrisa esbozada en sus rostros. Así es que creo que nos hace bien a la salud corporal y espiritual, el apostarle a esta movilidad sostenible, a esta opción amigable con el ambiente que es el uso de la bicicleta. Juan Manuel, muchísimas gracias, realmente ha sido un gusto hablar contigo. Me imagino que las personas que tenían sus dudas y algunos comentarios y preguntas en nuestro Facebook Live ya habrán solventado esas dudas. Y también muchísimas gracias por habernos brindado tu tiempo, por estar aquí en La Latitud No Violenta. Esperamos en otro punto volver a conversar para ver cómo sigue evolucionando la ciudad, cómo sigue evolucionando el tema de la bicicleta. Una vez más, muchas gracias, Juan Manuel. A ustedes muchas gracias nuevamente, Rosana, Paloma y Patricio. Ha sido muy grato conversar con ustedes y espero vernos algún momento en las calles de la ciudad sobre nuestras respectivas bicicletas. Muchas gracias, Juan Manuel, por compartir con nosotros información relevante sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. Amigos, amigas, llegamos al final del programa. Gracias por sintonizarnos. Soy Paloma Castro. Nos vemos la próxima semana. También me despido. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Tranquilamente se puede decir Pato sin problema. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, que tenga toda la gente que nos ve y nos escucha una muy buena semana. Y por favor, usen la bicicleta, que es muy buena para su salud. Y como dice Juan Manuel, le ayudará a ser feliz. Así que úsela. Hasta la próxima semana. Yo fui Patricia Guevara. Cuídense. Y yo fui Rosana Ayabaca. Un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. Muy bien. Bueno, gracias. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.